La vieja sacó unas llaves del bolsillo y pasó a la habitación inmediata. Al quedar a solas, el joven empezó a reflexionar mientras aguzaba el oído. Hacía deducciones. Oyó abrir la cómoda. Intuía que llevaba las llaves en el bolsillo derecho. Había visto una llave mayor que las otras con paletón dentado. Seguramente no era de la cómoda. Por lo tanto, debía haber una caja, tal vez una caja de caudales. La vieja reapareció. Aquí tiene, joven. A 10 kopecks por rublo y por mes. Los intereses del rublo y medio son 15 kopecks, que cobro por adelantado. Además, por los 2 rublos del préstamo anterior, he de descontar 20 kopecks para el mes que empieza, lo que hace un total de 35 kopecks. Por lo tanto, usted ha de recibir por su reloj 1 rublo y 15 kopecks. Aquí los tiene. ¿Un rublo y 15 kopecks? Todo ha quedado reducido a 1 rublo y 15 kopecks. Exactamente. Tómelo o déjelo. El joven tomó el dinero. No quería discutir. Saludó sin ganas y se retiró. Ya en la calle, una sensación de profundo disgusto le oprimía y le ahogaba. No sabía cómo librarse de la angustia que le torturaba. Iba por la acera como embriagado. No veía a nadie y tropezaba con todos. Entonces, Raskolnikov cruzó la calle y entró en una taberna. No había estado nunca en una taberna, pero la cabeza le daba vueltas y la sed le abrazaba. Le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago, ya que atribuía al hambre su estado. Se sentó en un rincón oscuro y sucio. Pidió una cerveza y se bebió el vaso con avidez. Al instante experimentó una impresión de profundo alivio. Sus ideas parecieron aclararse. En la taberna solo había 3 hombres más. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso que dormitaba en el banco completamente ebrio. El tercer cliente estaba sentado aparte, ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca, mientras lanzaba una mirada en torno de él.